Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias a vos por la gentileza siempre de atendernos. Contanos, ¿qué significa primero este proyecto de ley y en qué cambia la situación de las y los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires de pasarse de la ley 10.430 a la 10.471? Bueno, para explicarle a tu audiencia, los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires hay contratación bajo dos leyes, que es la ley 10.430, que es la ley general de trabajadores del Estado, y la ley 10.471, que es la ley de carrera profesional hospitalaria. A la ley de carrera profesional hospitalaria acceden aquellos que son profesionales de la salud, es decir, médicos, fonoaudiólogos, enfermeros. Bueno, cada vez, de hecho, parte de este proyecto implica también, además del pase, la ampliación del artículo 3, que es el que establece quiénes forman parte de la carrera hospitalaria, y bueno, esencialmente hay una diferencia salarial del 30 y el 40% de bolsillo para un trabajador de la salud que está en la 10.471 y no está en la 10.430. Entonces vos imaginate que hay muchos, la mayoría, alrededor de 5.000 enfermeros licenciados en enfermería que deberían estar en la 10.430, pero tal vez en el momento de ingresar al Estado provincial no se habían recibido, aún no tenían la licenciatura. Entonces ingresaron en la 10.430 o por una cuestión presupuestaria en el momento de su contratación no había cargos en la 10.471 y fueron incorporados a la 10.430, y esos trabajadores, esas trabajadoras se desempeñan como profesionales de la salud, licenciados en enfermería, fonoaudiología, bueno, diferentes disciplinas, pero no tienen los derechos de un profesional de la salud de la ley 10.471. Y como la ley 10.471 solo se puede ingresar a través de un concurso abierto de mérito, la forma de resolver esto es con una ley de excepción que permita el pase de todos esos profesionales que se encuentran mal encuadrados en la 10.430, que es lo que estamos pidiendo. Es de destacar que este proyecto de ley, este proyecto de ley de excepción, de ley de pase, es un proyecto que está confeccionado por el sindicato, es decir, lo hemos hecho los sindicatos, no es un proyecto de ninguno de los bloques. Entonces nosotros pedimos, nos reunimos con los diferentes bloques, nos reunimos con el bloque del Frente de Todos, el bloque de Juntos por el Cambio, el bloque del FIT, con el bloque que no nos reunimos es con el de Libertad Avanza, por obvias razones. Esos muchachos consideran que garantizar derechos es un gasto y ellos quieren reducir todo lo que se pueda el gasto, independientemente de la vulneración de derechos que eso signifique. Pero con el resto de los bloques nos reunimos y estuvieron todos de acuerdo en tratar este proyecto. Lamentablemente, por algunas diferencias entre los bloques, no pudo tratarse sobre tablas como nosotros lo solicitamos para poder ya tener una media sanción, y está pasando por las comisiones. Pero entendemos que hay voluntad de que avancen las comisiones y esperamos tener una media, como mínimo una media sanción para fines de este año. Y en el caso de no tenerlo, bueno, identificaremos cuál es el problema y bueno, nos movilizaremos para pedir las explicaciones, porque en su momento todos los bloques mostraron conformidad. En el último tiempo, el único bloque que ahora aduce que quiere hacer algunas modificaciones es el de Juntos por el Cambio, pero bueno, nosotros entendemos que es legítimo el reclamo, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se pueda concretar ese pase de ley. Claro. Bien, así que fue positiva de alguna manera la reunión con los legisladores del inicio de esta semana. Fue muy positiva la reunión que tuvimos, el cabildo que organizamos, porque inclusive tuvo el apoyo del Ejecutivo con la presencia del Ministro de Salud y el Ministro de Trabajo, que nosotros entendemos positivo que se hayan acercado a apoyar un proyecto que, repito, es de los trabajadores y las trabajadoras que estamos organizados gremialmente. Y bueno, todo fue positivo hasta que ahora surgieron algunos problemas con respecto a algunas modificaciones que quieren hacer del proyecto. Todavía no han quedado, no nos han transmitido exactamente cuáles son. Ha sido un poquito dificultoso comunicarse con los legisladores de Juntos por el Cambio que plantearon querer hacer modificaciones al proyecto, sí. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Bien. Bien, Aníbal, te saco un ratito de este tema que es el que nos convocaba para conversar, para preguntarte sobre la paritaria y los salarios. ¿Cómo van llevando esto? Se dieron a conocer hace algunos días nada más una serie de aumentos previstos para este mes de octubre. Bueno, empieza a regir los subsidios los servicios con subsidios parciales en los servicios, sobre todo de luz y agua. Y sobre todo lo que más quizá impactó fue los números del propio INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de otro 7% de incremento. Sabemos que algunos gremios vienen incluso pidiendo una paritaria que tenga una instancia mensual frente a lo incontrolable de la inflación este año. ¿Cómo viene siendo la paritaria del sector de la salud en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mirá, lo que sucedió ahí en septiembre, este mes recibimos un aumento que estaba estipulado de ser de 14 puntos en el acuerdo paritario original que firmamos en abril, pero bueno, nada, la paritaria, como vos bien señalás, se ve desactualizada sistemáticamente por una inflación que está absolutamente descontrolada y a la cual el gobierno no ha logrado corregir ni abordar, y si me permitís profundizar, tampoco ha mostrado señales claras de querer enfrentar, ¿no? Más allá de las declaraciones del presidente Alberto Fernández cuando dijo que empezaba la guerra a la inflación, yo la verdad que no escuché un solo tiro del lado de la gestión nacional para para llevar adelante esa guerra, entre comillas, frente a la inflación. Lo que hace muy difícil que las paritarias puedan mantenerse y que puedan recomponer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, lo venimos diciendo sistemáticamente, no hay paritaria que aguante. Bueno, debido a eso, hubo una readecuación de la paritaria que a los 14 puntos de septiembre se le agregaban 11 puntos más, sumando un 25, acumulando a lo largo del año un 64.4 de aumento. El tema es que la inflación en septiembre acumulada es de 67 puntos, lo que nos deja debajo de la inflación. Por eso estamos pidiendo un llamado nuevo a paritarias, que igualmente está contemplada la reapertura de paritarias en octubre. El gobernador dio 25 puntos y dijo que iba a abrir las paritarias en octubre, pero igualmente, viendo esta realidad de que estamos perdiendo poder de compra, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, estamos pidiendo en forma inmediata que el ministro de Trabajo llame a las paritarias para poder discutir el último tramo del año, y nosotros estamos pidiendo que el salario del equipo de salud le gane a la inflación. En este sentido, me parece que las paritarias de bancarios o las últimas paritarias de los obreros del plástico están hablando de un 95, de un 94, de un 100, y me parece que tiene que ir en ese sentido, porque no hay nada que haga pensar, y de hecho el tema de los subsidios, la nafta y otros elementos que hacen a la formación de precios, y hace pensar que no van a poder dominar a la inflación en el corto plazo. Sí. Y yo me niego, y desde SICOP enfáticamente vamos a enfrentar esta noción de que el ancla para frenar la inflación sea pisar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. El ancla está en otra parte, claro. no en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Aparte, se vienen pisando las salarias hace 6 años y la inflación sigue creciendo. O sea que, evidentemente, por ese lugar no se resuelve. Sí, sí, totalmente, totalmente. Acá, bueno, ya lo dijo un monetarista como Rubinstein, que lo que está desfasado acá es la ganancia de los empresarios. Me parece que viene un poco por ahí, pero son cosas que tienen que ver más con la cartera nacional, que no se están abordando y que están permitiendo que haya un margen de rentabilidad en los sectores más acaudalados de la economía en desmedro del resto, porque inclusive la pequeña empresa que vive de el consumo cotidiano del resto de la comunidad, del resto de los asalariados, también se ve muy afectada en sus ganancias y en su economía cuando queda demasiado mes al final del sueldo. Sin duda. Aníbal, como siempre, clarísimo. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito, porque quedamos en contacto. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande.